Voy. Sigo bailando con ese ritmo sabroso. Venga, primo. Súbele, bonito. Guane, guane. Al señor Alejandro, por favor, atrás del escenario. ¡Ah! Disco. Cuida a tu novia, por favor. Tu novia es fiel, yo supongo, pero ten cuidado con el tocador. ¿El tocador? Yes, el tocador. Ok, ok, tú no sabes nada. Eres inocente, que se dé el amor. Que se vaya la chica, el tocador. ¿A dónde vas? Ay, el tocador. ¿De dónde vienes? Ay, del tocador. ¿Y a dónde fue su novia, compa? Pues al tocador. No, ya que chica. Ella regresa muy contenta. Le da un besito con temor. Tú no sabes nada, eres inocente, que se dé el amor. ¿A dónde fuiste? Al tocador. ¿De dónde vienes? Ay, del tocador. Ok, ok, tú no sabes nada, eres inocente, que se dé el amor. Y efectivamente la chica viene del tocador. Yes, del tocador, Muévelo suave, mija. O sea, el tocador. El tocador. Yes, el tocador. Ok, ok, tú no sabes nada, eres inocente, que se dé el amor. Deja a la chica con el tocador. Con el tocador. Yes, con el tocador. Arriba todas las chicas. Que les gusta ir por allá. Estoy con el tocador, ok. Tierra de Gregorio García, oiga, sí hay. Y las chicas que les gusta, que les gusta ir por ahí, por ese rumbo del tocador. ¡Eh! ¡Échenle mi Rodríguez!